negra, oiga usted, y muy sabrosamente ella se puso a bailar. Que esto no le dé a usted sorpresa cuando la vea por las calles al pasar. Dicen que el dolor ya no le afecta, que está bailando para liberar. Que en la soledad ella está contenta, ese es su nombre de pila de más. Yonki Vera, Yonki Vera, ya estás morenita. Yonki Vera, toma. Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, ya estás, toma negra. Yonki Vera. A tu no le dieron a la negra, oiga usted, y soledad. Pues ella cura todas sus penas, eso sí, bailando de la noche hasta la madrugada. Sí. Y si los problemas no te dejan, haz como ella, nunca está cansada. Siempre que puedas da la cara, la tengas negra o la tengas colorada. Yonki Vera, Yonki Vera, ya estás morenita. Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, ya estás, toma negra. Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera. Así, mi negra soledad. Pero tú dale. Así, baila mi negra. Toma. Yonki Vera, Yonki Vera, ya estás morenita. Pa' que los males hoy se vayan de aquí. Yonki Vera, ya estás, toma negra. Yonki, pa' que te quites la camisa de tu gran seriedad. Yonki Vera, ya estás, toma mientras. Ay, pa' que te alejes un rato de la realidad. Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera. Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera, Yonki Vera. No te des por vencida. Qué bonito. No te dejes caer, chicho. Toma, no desfallezcas. Así es. Baila rico. Sigue pa'lante.